Asana es el primer maestro de Samael, ¿qué es? ¿Qué es? ¿El primer asana es cuál? Posición de cuerpo en una forma correcta. Después de que ubicamos el cuerpo en la posición, no lo dejemos que se mueva. Ese es el primer paso. El segundo paso es. ¿Cómo? El segundo paso es relajación del cuerpo. Que el cuerpo esté bien relajado. Tercer paso. Poner la mente en blanco. ¿Y cuarto paso? ¿Cuál es el cuarto paso? Concentración y meditación. Es bueno que no quiero invitarme a todos a reflexionar. El maestro dice, concéntrese en una cosa y reflexione sobre la cosa en sí. Entonces, ¿qué es meditar? ¿Ah? Reflexionar es meditar. Porque la reflexión lo lleva como a penetrar en lo que desconoce o en lo que quiere conocer. Entonces, reflexionar es el paso más grande que hay en la meditación. Sin reflexión no puede entrar uno a la meditación, porque la reflexión es la que permite penetrar e interiorizar, ir hacia adentro, ir a la realidad de lo que nosotros tenemos que hacer. Todos tenemos una sillita para sentarnos. Vamos a arreglarnos entonces. Yo les quiero invitar a que hagamos una meditación de integración con el individuo. Thank you. conferencia, la sentimos, la celebramos y la relajamos. Hablamos a las rodillas, hablamos a ellas, la sentimos. La celebramos, la relajamos. Entramos en los muros, nos sentimos, nos imaginamos por dentro y por fuera, la relajamos. Nos entramos en el tiempo más oriente. Sentimos esa parte de nuestro cuerpo, la imaginamos por dentro y por fuera, la relajamos. Pasamos a nuestra vida, nos concentramos en ella, nos concentramos en sentir, la sentimos, la imaginamos. La primera pregunta de la dimensión se relaja esa parte del cuerpo. La primera región del estómago, nos concentramos aquí, sentimos la parte. Gracias. para él. Me tendrán una desgracia. Sean fortalecidos, llenando todo nuestro interior, nuestra conciencia, de entusiasmos espirituales internos que nos lleven a los pies de nuestro amado Padre. Observamos una expresión pura, suave y profunda. Las personas que utilizan un mantra para poder entrar en la meditación no pueden hacer. Vamos a pedir que la meditación y oración forme su ser. El maestro solamente enseña que la meditación combinada con la oración